pronto termine sustentable, vamos a postear en nuestra cuenta de Twitter el enlace para que descarguen esta guía de aves del río Tijuana. Nos encuentran en Twitter como Radio Sustentable o arroba Radio Sustentable 1. Muchas gracias por acompañarnos en Sustentable. En los controles, Mauricio Cervera, con la colaboración en la voz de Regina Penedo. En los contenidos, María Elisa Galván, todos bajo la producción de Paco de la Fuente. Soy Alberto Tinoco Guadarrama. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. Sustentable, la voz del medio ambiente, con Alberto Tinoco Guadarrama. Ibero. 90.9. Ibero. Ibero 90.9. El cine I crece y se convierte en un largometraje. 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo. Eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo. Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. El cine I, imágenes e historias para escuchar. 11 de la mañana por Ibero 90.9. X H U I A. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, La Fórmula Secreta. El día de hoy con un programa muy cercano a nuestros corazones, un In Memoriam dedicado a Ryuichi Sakamoto, que nos ha dejado este año, pero también pues su música nos acompaña hasta la eternidad. El día de hoy nos recibió Adelic Penguins en colaboración con Jazz Cass y Arto Lindsay, guitarrista experimental norteamericano, y me parece que bueno, también nos inserta en estas frecuencias que serán muy matemáticas para prepararnos lo que viene esta noche. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, muy bien. La verdad es que llevábamos rato queriendo hacer este programa, que digo, bueno, ya tiene un rato que falleció Ryuichi Sakamoto, y ya, si bien tampoco queríamos hacer leña del árbol caído, corriendo a sumarnos al torrente de homenajes y acciones conmemorativas, pues lo cierto es que ya teníamos rato queriendo hacer esto, se nos cruzó ahí el documental y otras cosas, pero bueno, ya tenemos la oportunidad de sumarnos a este homenaje colectivo que se ha estado haciendo hacia Ryuichi Sakamoto, con música que hemos preparado con mucho cuidado. No es las cosas más conocidas de su catálogo, tampoco quisimos buscar hasta el fondo de lo desconocido, más bien una selección de cosas que nos parecen dignas de tocar y que nos gustan particularmente, como esta pieza Adelic Penguins de su álbum Esperanto, que hizo en 1985, experimentando por primera vez con sampleos y otras tecnologías electrónicas que en aquel entonces requerían, por lo que él dice, equipo muy muy pesado y muy voluminoso. Y bueno, esta pieza Adelic Penguins, comisionada como la parte musical de una performance de danza de Melissa Fenley, como bien dices, Pablo, está acompañado por el percusionista Jazz Cass y Arto Lindsay, que es este personaje, músico, artista que siempre regresa, ¿no? Ha tenido una carrera muy prolífica, ¿no? Yo lo vi hace unos años. La verdad es que es un personaje muy, muy sui generis, y siempre todo lo que hace vale la pena. Y que es un vaso comunicante, ¿no? Está también siempre contando distintas personalidades, no solo de la música, como bien dices, sino en general de las artes. Y retomo lo que comentabas, José Luis, sobre el recordar, quizás mucho más allá de la agenda, mucho más allá también del efeméride, y el recordar como también una insistencia en aquello que nos mueve, aquello que nos hace resonar. Sí, claro, sobre todo si el afán es el de mantener vivo el recuerdo, queremos que sea algo como extensivo, más allá de, como tú dices, la efeméride o el asunto de ocasión, ¿no? Como lo vemos suceder cada vez que fallece una personalidad, más bien queremos mantener ese recuerdo y que ese recuerdo se vaya extendiendo en el tiempo, no necesariamente que tenga que ver con la circunstancia o con el acontecimiento inmediato, ¿no? Por eso es que, bueno, digo, tampoco queríamos dejar pasar mucho tiempo, porque es algo a lo que le hemos estado dando vuelta, pero bueno, aquí estamos, vamos a seguir esta noche homenajeando a Ryuichi Sakamoto. Por lo que, si tienen comentarios o algo que reflexionar con respecto a esta personalidad que nos brindó tantas alegrías, nos pueden mandar un mensajito a nuestras redes sociales, @lafsecreta909, en Twitter, Facebook e Instagram, las redes sociales de la estación, @ibero909 en Facebook y en Instagram, @ibero909fm en Twitter, o nos pueden mandar un WhatsApp, 529 25 55-529-2599. Aprovecho para mandar algunos saludos. Saludos a Alex Diez Alman, a Roberto Muñoz, saludos a Abraham Dray hasta la ciudad de Oaxaca. Saludos a nuestros amigos Valeria Vicente, a Ulises, a Pablo Cruz, a Sergio Rasti, a Sharon y a todas las escuchas que nos acompañan esta noche recordando a una personalidad que difícilmente va a tener comparación, ¿no? Digo. Sí, sin duda, digo, no solo por el carácter de su obra, sino por su propia identidad como persona, ¿no? Más allá de su trabajo como artista, creo que su presencia en sí es inigualable y nos recuerda también de esa singularidad pues que lo acompañó hasta el final. Sin duda, y ahorita tendremos ya ocasión de pues reflexionar o recordar algunos aristas de su personalidad que lo hicieron tan memorable. Por lo pronto vamos a escuchar un poco más de música. Esto que sigue se llama Musique Différentielle Segundo Grado. Es una pieza, esta sí es difícil de encontrar. Es de un álbum que Ryuichi Sakamoto realizó en colaboración con Tsuchitori Toshiyuki en 1975, siendo entonces su primer álbum lejos de su banda, la Yellow Magic Orchestra. Lo que vamos a escuchar es, como decíamos, Musique Différentielle Segundo Grado, y el nombre del álbum, Disappointment Hateruma. Todo esto en la fórmula secreta, ya saben, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta en este programa especial dedicado a Ryuichi Sakamoto. Como decíamos, no es el primer programa que dedicamos a partir de su muerte a principios de este año, y muy probablemente no será el último que estará inspirado en su trabajo, un trabajo que ha sido seminal para el desarrollo de la música experimental y en general diría de la música en los últimos 50 años, y que para nosotras aquí en la Fórmula Secreta es una referencia recurrente, directa o indirecta, que en este caso tiene presencias fantasmales constantes y recurrentes. Me quedé pensando a partir de lo que decías hace rato, José Luis, que quizás la radio es uno de esos territorios donde constantemente se reactiva la memoria, ¿no? Quizás a diferencia de otros medios, bueno, por supuesto no hablemos de internet como esta plataforma de plataformas, medio de medios, sino de los medios tradicionales, de los medios masivos de comunicación. Es la radio quizás uno de aquellos que más insisten en la memoria, que más convocan a los fantasmas del pasado a partir de estar, pues en este caso, sonando músicas que son también vehículo de estas presencias, ¿no crees? Sí, totalmente, de acuerdo. Me pienso ahorita con esto que dices también lo que platicábamos hace un par de semanas con Aquí Onda, esa reflexión que hacíamos sobre el radio como un vehículo de fantasmas, y creo que en ese sentido tienes mucha razón en lo que dices, sobre todo creo que tiene que ver también con sus características como materiales, ¿no? Como la forma en la que mandamos ondas, a veces con poca intensidad, a veces con poca potencia, pero como de forma extensiva, tiene que ver un poco cómo funciona el recuerdo, ¿no? Como vamos modulando la intensidad con la que recordamos y con la que los espectros regresan a nosotras. Y creo que en ese sentido, como tú dices, es un excelente medio para recordar, y pues un excelente medio para este tipo de homenajes o de acciones como conmemorativas, como es lo que estamos haciendo esta noche con la figura de Ryuichi Sakamoto, ¿no? Sí, conmemoramos al tiempo que convocamos también, y hacemos que se manifiesten aquellas otras presencias. Y coincido, tiene que ver con la misma naturaleza técnica o tecnológica de este hermoso medio que es el radio. Y creo que a él digo, bueno, no pretendo saber cómo pensaba, ¿no? Pero por lo que podemos entender de cómo era y así, creo que a él le hubiera parecido interesante eso, en la medida en que incluso, bueno, he estado viendo, me parece a veces hasta un poco grotesco, pero he estado viendo la forma en la que mantienen vivas sus redes sociales, como constantemente recordando y compartiendo cosas, y no, y han estado saliendo estas últimas semanas cosas que él dejó preparadas para después de su muerte, ¿no? Hay una playlist que la gente compartió mucho, que tenía que ver con música que él había seleccionado para su funeral y así, ¿no? Creo que la capacidad de de mantener vivo el recuerdo a través de la música y a través del estar compartiendo, creo que es algo que a él le hubiera parecido o le parecía interesante, ¿no? Sí, no es tampoco una obsesión con el pasado. Hemos hablado mucho de esto a lo largo de los pocos años de existencia de la Fórmula Secreta. También es una oportunidad de inaugurar posibilidades hacia el futuro, y me parece que esa sí es una de las emociones que marca toda la obra de Yuichi, como esta búsqueda de posibilidades, de horizontes de posibilidad y de sentido. Sí, sin duda. Sin duda, y ahorita hace rato, antes de escuchar esta última pieza que decíamos, como que mucho de lo que hacía inolvidable a este personaje también era como su personalidad individual. Creo que pienso mucho en una cosa que platicábamos con Guillermo Canet García hace ya varios meses, cuando vino a la cabina de 99 con nosotras a platicar de Ryuichi Sakamoto y a escuchar una playlist que él había elaborado, que una de las cosas que caracterizan, como que caracterizaban su personalidad y por lo tanto también como su obra, era como un sentimiento de apertura o de generosidad que era muy palpable, y que Guillermo lo relacionaba también incluso con su activismo medioambiental, ¿no? Que tenía que ver con una cosa como de no ensimismarse y sin como abrirse a las demás, ¿no? Y creo que ese mantener vivo el recuerdo es, pienso, ¿no? Espero no equivocarme, pero va en ese espíritu también, ¿no? Sí, sin duda, hace mucho sentido esto que compartes, José Luis, y me parece que en estos días de calor intenso, todavía más. No, de verdad, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Yo me he estado pensando mucho en eso estos días, sobre todo hoy, que las temperaturas están así rompiendo récords y que llegamos al punto de la historia donde más vuelos de avión simultáneos ha habido en un solo día, ¿no? Que son cosas que no están completamente aisladas, ¿no? Y creo que están directamente relacionadas. Bueno, creo que ya incluso podríamos confiar en esas afirmaciones a partir de ciertos estudios científicos. Sin duda. Pues vamos a seguir hablando de Ryuichi Sakamoto y de su personalidad, pero antes de eso vamos a escuchar un poco más de música, seguido de un pequeño corte, y regresamos aquí a Ibero 90.9. Lo que vamos a escuchar ahora se titula The End of Asia, que es una canción que Ryuichi Sakamoto grabó para su primer álbum, Thousand Knives, que fue un éxito de ventas que lo propulsó al estrellato internacional. Solo que esta versión que vamos a escuchar es una versión en vivo, interpretada en su totalidad por la Yellow Magic Orchestra, en ese sentido como de comunión con los demás del que estábamos hablando. Están en la Fórmula Secreta, estamos homenajeando a Ryuichi Sakamoto. No se vayan. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the lovely Greek Theatre. Some useless but nonetheless necessary information for you that probably some of you have spoken to your friends that might have come here last night or the night before. Last night was sold out, the night before was sold out, and I have to tell you something. We didn't have a concert here, we had an event. It was fantastic. And if we tonight get 60% of what we had last night, we're going to get some rock and roll. You're sounding like a Saturday night audience. Very briefly, the first time in America from Japan, put your hands together and give an LA welcome, a warm welcome to the Yellow Magic Orchestra. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos ya de vuelta aquí en la fórmula secreta. Escuchamos antes del corte a Yellow Magic Orchestra, The End of Asia. Hablábamos del fin del mundo, de los calores también. Invitábamos a pensar en las complicidades que nos tienen en la situación en la que estamos. Y quizás, ¿por qué no?, a reflexionar en qué sacrificios estamos dispuestas a hacer para que pues no solo los calores no sean peores, sino que en general el mundo sea más habitable. Y podemos encontrar tal vez en la música de Ryuichi, en combinación con su estilo de vida, particularmente en las últimas décadas, o algunas pistas, ¿no? Sí, pues varias, yo creo. Hablando de sacrificios, pues no hay que olvidar que Ryuichi Sakamoto fue una persona que siempre se puso mucho en riesgo cuando se trataba de luchar por diversas causas medioambientales, siendo la guerra contra la energía nuclear su principal campo de acción, pero no exclusivamente, ¿no? También tenía otras preocupaciones medioambientales y, bueno, le preocupaban los animales también, ¿no? Y otras cuestiones de índole, bueno, que tienen que ver con la vida y la protección de la vida, ¿no? Esta vida que nos toca a todas, ¿no? Incluso antes de entrar, como la fórmula secreta, se hablaba un poco de superar el antropocentrismo aquí en esta misma frecuencia y estas presencias más que humanas que nos acompañan parecen también recordarnos constantemente que tenemos que aprender a sentir desde otras terminales, desde como otros sensores, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Y como sucede siempre, el paradigma de pensar como, pues no sé, las cosas que podemos aprender de una persona noble y sacrificada como Ryuichi Sakamoto, ¿no? Como si era una persona que creía en esas cosas, como no habríamos nosotros también de, pues, hacer lo que podamos, lo que esté en nuestro alcance, ¿no? Como si hay una persona noble creía en la necesidad de defender esas cosas, creo que nosotras podemos aprender algo de eso también, ¿no? Claro, y promover quizás una noción de la libertad que ya no esté tan atada a aquellas ideas muy superficiales del mercado, ¿no? De poder ejercer la voluntad como nos plazca, sino quizás ideas como por ejemplo aquellas que tenía el cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Supongo que el mismo Sakamoto estaría de acuerdo, resonaría con una idea de la libertad que implica precisamente este sacrificio, ¿no? Y que es en el sacrificio donde la libertad empieza a expandirse de alguna manera. Pues sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Creo que él hubiera estado completamente de acuerdo, sobre todo él que era un gran entusiasta de Tarkovsky y se amplió sus películas de muchas de sus piezas. Y sí, bueno, una persona que creía fervientemente en la necesidad del sacrificio, ¿no? Esto que mencionas de desafiar estas lógicas del capital y pensar en otro tipo de entrega al mundo es curioso también, porque yo creo que era una persona que también buscaba superar esta cosa de tediosa de la vida bajo el capital, de que todo se homogeneiza y todo se vuelve igual. Intentaba pues combatir ese tedio, esa estasis de la vida bajo el capital, pero bueno, también era una persona que necesitaba sustentarse de alguna forma, igual que todas, y bueno, no fue ajeno a ciertas aventuras en el mundo de lo comercial y del consumismo. Y en ese sentido vamos a escuchar ahora una parte quizás no tan conocida de su trabajo. Vamos a escuchar algunos ringtones que compuso para un celular, específicamente el celular que se llama Nokia 8800. Compuso muchísimos ringtones, aquí veo que son por lo menos 15 minutos de ringtones. Vamos a escuchar ahora algunos de ellos para que pues podamos dimensionar el inmenso alcance de las herramientas de Ryuichi Sakamoto en un ámbito en el que quizás no es tan conocido. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Seguimos escuchando algunos de los sonidos que Ryuichi Sakamoto compuso para el celular que se llama Nokia, o se llamaba Nokia 8800, en el ya lejano año de 2005. Música, bueno, no está a la altura del resto del catálogo de Ryuichi Sakamoto, sin duda, pero bueno, permite apreciar su inmenso rango de herramientas. Y algunos están bastante interesantes, suenan como ese tipo de cosas así más contemporáneas, como Vaporwave y este tipo de ¿no? Como Daniel Lopatin y James Ferraro y este tipo de compositores así más contemporáneos que usan esta estética como de los objetos de consumo masivos y, ¿no? Entonces creo que no está tampoco tan mal. Sí, no está tan mal. Seguro se podría también descargar alguno, adaptar y utilizar en uno de los móviles actuales. Quizás de esa manera yo sí tendría activo mi celular. Yo en realidad no lo tengo nunca ni en vibrar ni en sonar. Pero bueno, quizás podríamos tener ahí. Sonó ahorita el prototípico de Nokia, ¿no? Sí, sí. Como aquellos. Exacto, ese es el sonido estándar que compuso, creo que es una melodía de Francisco Tárrega, y decía aquí que el arreglo había sido de Ryuichi Sakamoto. Entonces hasta ahí llega el alcance de su creatividad, ¿no? Vamos a seguir con más música porque se nos acaba la noche. Vamos ahora con un aspecto que sí es muy conocido de Ryuichi Sakamoto, que es su faceta de compositor de bandas sonoras para películas. Esto que vamos a escuchar es de la película de 2002, Femme Fatale, de Brian De Palma, una película extraordinaria, que yo, bueno, a mí me, en lo personal me encanta. Por si no la han visto, creo que es una película para todo el mundo, porque tiene esta cosa de la emoción y la del suspenso, y ese tipo de cosas suelen unir mucho a la gente. Me acordaba de una anécdota de Ryuichi Sakamoto, de cuando hizo la banda sonora que lo hizo tan famoso, que es esta película Merry Christmas, Mr. Lawrence, ¿no? Que no vamos a poner, pero que ya muchos y muchas conocerán. Ryuichi Sakamoto accedió a actuar en esa película con la condición de que le permitieran justamente hacer la banda sonora, ¿no? Lo cual habla mucho también de su compromiso, más allá del resultado, de su compromiso con el proceso, ¿no? Como con el hecho de hacer, creo que era algo que a él le parecía como más interesante incluso que el resultado o la meta, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora Bolerish, una suerte de bolero en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Seguimos escuchando el Bolerish, la suerte de bolero que Ryuichi Sakamoto compuso para la banda sonora de la película Femme Fatale de Brian De Palma, tan solo una de la innumerable cantidad de bandas sonoras para películas que compuso, algunas extraordinarias, otras un poquito más alimenticias en mi opinión, pero sin duda siempre interesantes, por lo menos por ese lado, ¿no? Pues sí, uno digamos siempre va a estar en debate, o bueno, por lo menos me pasa seguido cuando hablamos de composiciones para películas, ¿no? cuando se adorna, es interesante imaginar también las relaciones entre compositores y equipos de producción fílmica, no solo directores, ¿no? Porque muchas veces se reduce a una sola persona un trabajo que pues es de muchas más. Entonces, imaginar esos diálogos para llegar a una composición también es estimulante, creo, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Por ejemplo, acá en el Twitter nos comenta Abraham Drive, o bueno, se pregunta si no es una suerte de referencia al bolero de Ravel. Y sí, creo que sí, ¿no? Creo que es una muy evidente... pues un muy evidente diálogo con el bolero de Ravel, este Bolerish que compuso para Femme Fatale, que bueno, esta en particular creo que sí es una extraordinaria película, otras no lo sé, pero bueno, como tú dices, siempre hay posibilidad de leer ahí una serie de intercambios interesantes entre las personas involucradas en la película, ¿no? Pues sí, también pensar en los procesos de composición fílmica o de composición musical para películas como un proceso con cierta independencia, quizás, ¿no? Esto es un poco en contradicción con lo que acabo de decir, pero pues tiene una autonomía una vez que lo escuchamos, por ejemplo, en un programa como este. Pues ya la película, digamos, es accesoria, ¿no? Y claro, incluso se podría pensar que originalmente lo accesorio o lo que viene a completar es la música, aunque quienes hacemos imágenes en movimiento sabemos que vienen con la música o con el sonido en tándem. Sí, claro, y bueno, creo que es el caso, por lo menos en mi opinión, de ese tan famoso tema de Merry Christmas, Mr. Lawrence, porque muchas personas conocen a Ryuichi Sakamoto, ¿no? En una película que a mí me parece bastante menor, pero creo que la banda sonora es muy eterna, ¿no? Lamentablemente... Sí, se nos acaba el tiempo y el catálogo de Ryuichi Sakamoto es completamente inabarcable, pero todavía tenemos una última pieza para compartir con ustedes que se titula Self Portrait, para dejar que Ryuichi Sakamoto se pinte a sí mismo. Esto es una colaboración con Minako Yoshida de la versión japonesa de su álbum de 1984 Illustrated Musical Encyclopedia. La verdad fue un gusto hacer este breve y muy conciso repaso a su catálogo. Sin duda, como tú dijiste hace rato, Pablo, seguirá regresando a este programa, ya que ha estado acompañándonos desde muy al principio de la existencia de la Fórmula Secreta, y no dudo que va a seguir siendo así. Así sea. Que tengan muy buena noche y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye.